Un día apareció en mi mapa de oyentes una chincheta nueva de una persona llamada Laura, la primera y la única desde Finlandia. Estoy cayendo en la desesperación con que sea mi única oyente finlandesa fuera de mi círculo de amigos de las clases de español. Por favor, si eres el otro o la otra, ponte en mi mapa. Es facilísimo. Te ruego, te imploro, te pido, te suplico. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Pues la visita de Laura me dio curiosidad. Visité su blog y descubrí que es una chica estupenda. Comparte mi afición a los idiomas y es una internauta de mucha experiencia. Escribe con vivacidad y con fluidez. Estaba en mitad de las preparaciones de las pruebas finales nacionales de su bachillerato y una de las asignaturas suyas es el español. No rechazó directamente mi invitación al mundo del podcast. Vamos a conocerle. Hola Laura, encantado de entrevistarte. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú, qué tal? Estupendamente, gracias. Eres una persona muy versátil. Por ejemplo, me encanta tu blog multilingüe. ¿Cuándo empezaste con la red? Creo que empecé con la red cuando tenía 12 años. Mi hermanita me contaba que donde podría conocer a mucha gente diferente. Y eso era. Gracias a la red he encontrado a muchos amigos, tanto finlandeses como extranjeros. Una pasión tuya es hacer listas de todo. ¿Qué cosas has listado en tu última lista? Pues ayer hice una lista de las cosas que tendría que comprar con mi salario siguiente. La más importante cosa en esta lista son las flores a mis amigos que también recibirán la gorra blanca en mayo. Tu lista de idiomas que puedes usar es impresionante. ¿Qué idiomas estás usando en tu correspondencia y con cuáles piensas a conocerte? En mi correspondencia uso por el momento principalmente inglés, pero también finés, español y alemán. También quisiera usar sueco, pero no he logrado encontrar a nadie que quisiera hacer lo mismo. Mi francés no es tan bueno que podría usarlo en cartas. Espero que en el futuro pueda estudiar italiano, ruso, holandés y... Pues todas esas lenguas son tan interesantes que podría estudiar cualquier idioma. En ese momento intento estudiar el alfabeto ruso en casa. Es una lengua muy magnífica. Muy bien. Confieso que cuando iba a la escuela estaba físicamente presente en las clases de sueco y alemán, pero aprendí muy poco. Y mi interés en los idiomas empezó cuando tenía 20 años y realicé que tengo que usarlos en mi profesión y en mi vida. Me sorprendió cómo me ayudó mi alemán maltratado cuando andaba de turista en los países de Europa del Este. Tienes una afición interesante que te hace una turista virtual en todas partes del mundo, post-crossing, no sé qué sea en español. ¿Puedes contarnos un poco qué es y por qué participas? Postcrossing se llama postcrossing en español también, según mis amigas españolas a quienes conocí cuando empezaba con postcrossing. La idea es muy simple. Una manda tarjetas postales a todo el mundo y después las recibe de otra gente que también participa en postcrossing. Si conoces a Pucrossing, no es duro aprender la idea de eso. Me encanta Postcrossing porque hace numerosos años que colegio tarjetas postales y ahora, cuando soy aficionada al Postcrossing, recibo más tarjetas que antes. También puedo usar los idiomas extranjeros en mis tarjetas. Es muy recompensado cuando una alemana me dice que la he escrito una tarjeta sin faltas en alemán. N de lengua, Pengoto Technology no Bangu. Un podcast de lenguas y web 2.0. A podcast about languages and collaborative work. L de lengua es un programa über Spanisch und das Internet. L de lengua, un podcast a propos de español y de web 2.0. Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldelengua.com. podcast L de Lengua es un proyecto de Francisco Herrera. Le entrevisté a él en enero de 2007 en número 6 de Del Gorro del Mundo. El enlace está en el blog. Ahora, adelante con Laura. Pues bueno, ahora muy pronto es el tiempo de la gorra blanca. A finales del mayo se pronuncian discursos elevados de este momento en la vida. Creo que no tenías dificultades en obtener la gorra, ¿verdad? ¿Qué valor tiene la gorra blanca para ti? Pues la gorra blanca no es tan importante a mí. Decidí ir al bachillerato porque sin la gorra blanca no habría podido solicitar un puesto en la universidad. Pienso que el título de bachiller superior sea demasiado valorado. Realmente no cuenta nada de la capacidad del estudiante. Por ejemplo, yo conseguí un eximia en sueco, aunque no puedo usar los sustantivos correctamente. Es muy triste. A mis oyentes les cuento que hace 100 años la gorra blanca era usada y valorada mucho. Ahora es un símbolo de que se ha terminado la escuela y de que cada estudiante ha de continuar con su preferencia en la carrera estudiantil o en el trabajo. La gorra se pone en el armario y se saca una vez al año para dar un paseo con la gorra en el primero de mayo. El color blanco va cambiando más y más a amarillo con los años. Laura, ¿ya sabes cuál es tu profesión preferida? Yo la he decidido cuando tenía 14 años, pues sí. Quisiera ser profesora de alemán. Con tus experiencias frescas, ¿no te dan miedo los alumnos muy a menudo descritos como monstruos? Hay un puesto en que no hay que tener miedo de nada. Todos los alumnos son solo hombres. Naturalmente, siempre hay personas que tienen más dificultades que los otros, pero eso es porque quiero ser profesora. Quisiera intentar a mejorar la situación en las escuelas, apoyar a los alumnos que lo necesitan. Además, me gusta ser entre la gente. Yo creo que vas a ser una profesora muy buena. ¿Tienes otras opciones? Con idiomas, con una actitud abierta y el escribir fluido, hay muchas puertas abiertas. Pues podría ser intérprete o traductor también. Los idiomas son tan importantes a mí que no puedo imaginar una profesión sin lenguas. ¿Qué piensas del podcast? ¿Te gusta caminar con auriculares? ¿Te gustaría hacer una entrada a mi podcast más tarde? El podcast es una cosa muy nueva a mí y no soy tan buena con este ya. Pero sí, muy a menudo camino con auriculares, pero hay que decirte que generalmente oigo a la música. Sería estupendo hacer una entrada a tu podcast de nuevo. Me agrada oírlo. Muchísimas gracias a ti, Laura, por aceptar mi invitación a Del Gorro del Mundo. Gracias por la entrevista y buena suerte con tus estudios. Muchísimas gracias a ti también. ¡Viva el español! ¡Hey, hey! Lo siento que sea tanto ruido en la banda sonora de la entrevista de Laura. A veces se puede obtener calidad buena con Skype, a veces no. El promo de L de Lengua participa en el concurso de promos, un proyecto de Ángela y Pin Podcast. Yo también voy a participar, o mejor, mi podcast también va a participar, porque el guión es de Verónica. Tal vez os guste. Estamos encima del globo terráqueo. Ven al podcast de Del Gorro del Mundo para ver cómo vemos los del norte el mundo desde aquí arriba y cómo nos ven los de allá abajo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Del Gorro del Mundo. Vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. Estoy preparando una entrada de un tema muy finlandés, la sauna. Tu participación a este es bienvenida al correo gorrodelmundo@gmail.com. Por favor, visita el blog del podcast en gorrodelmundo.com. Hasta la próxima.